Boxeo Planeta. En 88.9 estás compartiendo Boxeo Planeta. Indudablemente, desde el inicio del combate, ya en la primera vuelta, elegía los golpes el chino Maidana, lo hacía con prolijidad, lo fue buscando de a poquito en la zona baja. En la segunda vuelta levantó un poquitito las acciones el chino, quiso responder el mexicano. Obviamente el chino soportó los impactos del mexicano, que por supuesto no parecen ser picantes para nada, y en esta tercera vuelta, de salida nomás, salió a terminar con el pleito. Un pleito que indudablemente a esta altura ustedes deben estar diciendo, este muchacho tenía el suficiente palmarés, la suficiente jerarquía como para enfrentar al chino Maidana, y tal vez no lo suficiente, pero también es cierto que el chino Maidana es duro para todo el mundo. Por lo menos en esta categoría el chino también da y duro, y por eso ganó por nocaut. ¿Es así o no, Damián? Sí, Luis, realmente no hubo oposición por parte de Ángel, el Arcángel Martínez. La potencia del chino Maidana ya del comienzo de la pelea se notaba un Maidana fuerte, áspero, tratando de buscar terminar rápidamente con el combate. Estamos viendo la repetición, ahí sube Robert García a sacarle los guantes a Marcos René, el chino Maidana. Ya está preparado Randolini para dar el fallo de la pelea. Vemos a diferentes personalidades arriba del cuadrilátero, la gente que apoya a Marcos René, el chino Maidana. Ahí está el señor Basilota, su asesor Sebastián Contursi. Bueno, toda la gente que apoya a Marcos René, el chino Maidana. Mucho calor en Luna Park. Realmente recién tenían que haber... recién sobre el final se prendió el aire acondicionado. Sí, tendrían que haber tratado de mejorar ese aspecto aquí en el Luna Park. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde el mítico estadio Luna Park, Bouchard y Corrientes. Estamos viendo la coronación de Marcos René, el chino Maidana. Es indudablemente un espectáculo el cierre de esta velada. Todo es luz, color, sonido, prácticamente colmado en más de un 90% este mítico Luna Park, que desde 1932 abrió las puertas para el deporte, para lo político y para lo social, y hoy cobija a uno de los 5 o 6 boxeadores más importantes que tiene el firmamento boxístico nacional. Y por supuesto muchas figuras, estaba el Bichi Fuerte por ahí, estaba Carlos Babington, también alguna que otra figura del mundo del espectáculo. Nosotros tuvimos la posibilidad de sacar al aire a Marcelo el Gordo Domínguez, también estuvimos con Julio César Vázquez, anda por detrás nuestro. Disculpa, Luis, le veo mucho más chico al Arcángel Martínez que a Marcos Maidana. Se nota la diferencia física notable entre uno y otro. Me parece que se nota que Marcos Maidana hoy por hoy está bien asentado en la categoría welter. Así y es. El Arcángel Martínez es un welter junior nato, es un físico de un welter junior, y bueno, vemos que rápidamente se ha terminado el combate. Muy bien, digamos también este Damián, que Maidana había cruzado en la báscula 66 kilos 300, mientras que Ángel Martínez, el Arcángel mexicano de Sonora, 65 kilos 500. En las primeras dos vueltas nosotros teníamos 19 para nuestro compatriota, y en la tercera, esto fue final, impecable derechazo cerrado con una mano abajo impecable, con un zurdazo realmente enorme, poderoso, que dio para toda la cuenta para nuestro compatriota. Se fue rápido la pelea, queríamos ver de relatar, pero claro, había una mano pesada de Marcos Maidana en el cuadrilátero, no nos permitió, bueno, seguir con los relatos en esta tercera salida. Así es, pero sabemos que del otro lado tenemos a todos nuestros oyentes que entienden esto del boxeo, que a veces se programa a una hora determinada, pero un combate termina antes, otro realmente no permite programar casi con frecuencia. El anterior, que fue de Cusolito y Maxi Márquez, terminó con antelación también, como lo hizo Cuellar, que ganó en la primera vuelta. Pero una velada realmente, dentro de todo, interesante. Pero vamos a llamar al amigo Hernán Santos Nicolini para que nos dé un vistazo. Hernán. Hernán Santos Nicolini, algo más que un periodista, un libro de oro del boxeo argentino, plagado de anécdotas, plagado de historias, plagado de hechos realmente fantásticos. Ya se está acercando con nosotros. Él viene, nada más y nada menos que de uno de los momentos más importantes en la historia del boxeo del mundo, porque fue consagrado Ali, el Consejo Mundial de Boxeo, que tiene 165 países que adhieren. Tuvo figuras notables, y él por ahí va a decir que no, pero yo me permito y me tomo la atribución de decir que Hernán Santos Nicolini también es figura del boxeo. Desde el periodismo, sí, desde esa historia enorme, impresionante que tiene. Todo un documento se llama Hernán Santos Nicolini. Qué gusto que Rosario y el mundo entero a través de Boxeo Planeta puedan escuchar tu saludo, Hernán. Bueno, un gran cariño y respetuoso saludo para mis grandes amigos de Rosario, una de las ciudades que más quiero de la República Argentina, con su noche, pero la noche sana, de la cerveza, de los amigos, de cuando estaba el programa ese en Cable Hogar, que cocinaban. Sí, señor. En un galpón, y me invitaron una noche, había salido campeón Giovannini de Rafaela. Ah, con Giovannini. Fuimos con Giovannini a cenar. ¿Lo hacía el papá de Pachu o el papá de uno de los dos? De uno de los dos, de Ovaldito, de Granados o de... Granados probablemente. Granados, que ya no está. Que ya no está. No se está viendo desde lejos. Bueno, banda de gira. Vamos a hablar de lo que vimos esta noche. Sí. Una mano impecable a la boca del estómago, al pecho solar, corta la respiración, entra con un gancho, venía calentando motor Maidana muy lento, lo vi muy pesado. Seguramente esta noche arriba del ring tenía 70 kilos, y ayer tuvo 66.300 y tenía 70 o más. Y el otro era un welter pico. Welter Junior, sí. Sí, que había un welter junior que lo subieron a welter y que hoy no tenía más de 66 kilos. O sea que había 6 kilos de diferencia, se notaban en las piernas, pero los grandes pegadores tienen el olfato de saber meter la mano en el momento justo y claro. Y este la metió en el momento justo y claro. No quiso, obviamente, la diferencia boxística entre Chop Chop Curley, que se hizo acá, señor, no es la misma que la de Ángel Martínez. No, Ángel Martínez le hizo 6 rounds a Lucas Matisse, el actual campeón interino del Consejo Mundial, que ahora va a esperar que en febrero pelee Dani García, el campeón, con Sab Yuda, y el ganador va con Lucas Matisse en abril. En Las Vegas probablemente, pero hay un chimento de última que Dani García, ganando o perdiendo, lo más probable es que gane, suba a welter. Entonces entraría directamente Lucas Matisse como campeón. Así que bueno, hay mucho para ver, mucho para decir. Me gustó la velada, me gustó la jornada, me gustó estar en el Luna Park de nuevo. Este año es la tercera vez que vengo, hubo 3 eventos. Lo vi a Diego Chávez, el nuevo campeón, que va a ir a Estados Unidos seguramente. Lo vi al que va a pelear ahora el 15 de diciembre, al Huracán Narváez, que va a pelear en Tucumán, en un hotel casino Hilton de Tucumán. Para 600 espectadores, sí, exclusivamente. 400 pesos con exclusiva, ya están vendidas todas las entradas. Así que bueno, tenemos mucho para conversar, pero ya que están en el final, les dejo mi abrazo, mi cariño, mi afecto, y decirles que cada vez que tenemos la suerte de pisar este emblemático estadio, los duendes de Bonavena, los duendes de Monzón, los duendes de Pascual Pérez revolotean, y nos traen recuerdos inolvidables a todos aquellos que tenemos el pelo bastante blanco y que hemos gastado bastante zapatos como esto que tengo acá. Llevo 50 años de Luna Park. Y acá está Pepe Torres también. Vení, Pepe. Pepe, vení. Pepe es una grande de las voces, grandes voces del boxeo argentino. Y yo quiero que salude a toda la gente de Boxeo Planeta de Rosario, porque fuimos compañeros y también competidores en una época. Así que Pepe estaba con Raúl Ferrito, uno de los grandes del boxeo de la época del Auce, de Sojit. Ah, la puta. Él lo tenía de comentarista. ¿Se acuerda de Vidaña de Rosario? ¿Te acuerdas que Vidaña se estaba acá? Murió hace poco. A los 85 años murió Vidaña, que en un par de veces que él no pudo relatar, lo reemplacé yo con la gana que se le puede hacer para la gente que, como Héctor, realmente fue una persona muy, muy correcta y una persona con mucha ética. Realmente es una tristeza grande la muerte de Héctor. Así es, sin duda alguna. Qué gusto escucharlo y poder conocerlo al lado de un documento auténtico del boxeo argentino. Para quien también peina canas y tiene 62 años y de pibe al lado de la espica forrada en cuero, como le contaba Hernán fuera de micrófono, y escuchaba los relatos de Caffarelli y se hizo con los campeones argentinos de pantaloncito blanco, es una noche inolvidable para mí. ojalá mucha gente sepa valorar la presencia de Hernán Santos Nicolini como la suya. Y yo creo que sí, porque nosotros refrendamos esta transmisión con un blog que está doblado a todos los idiomas, menos el esperanto. Hay compatriotas que nos escuchan a distintas horas porque cuando acá es de día, el día es de noche, pero están numerados los programas y a veces alguno, como este, con figuras como ustedes, lo hacen realmente con total gana, con mucho regocijo, porque saben que detrás hay gente que sabe y mucho y que tiene muchas historias lindas para contar. Este boxeo que muchos, muchos le hacen daño cuando lo comentan, y yo siempre digo, terminemos con el hambre, con la droga, con la violencia y después hablemos del boxeo. Bueno, realmente para mí es un gusto haber estado con los amigos acá de Rosario y yo puedo decir que pongo el alma cuando relato. Pero la Biblia, todo lo que aprendí de la trayectoria del boxeo fue de la mano de Hernán Santos Nicolini. Creo que habría que ver y destacar cuál de los periodistas deportivos de hoy tiene el conocimiento claro y conciso de lo que es el boxeo argentino y mundial en la voz de nuestro compañero Santos Nicolini. Muy generoso, muy generoso. Me atrevo a decir que deberíamos sumar todas las disciplinas deportivas. En muchas disciplinas deportivas, diría que la gran mayoría, no todos saben los reglamentos, no todos tienen experiencias de vida, no todos se meten en un gimnasio o en la formación del deportista, no todos investigan y preguntan a los que saben para generar una cultura que yo llamo hay que tener de cada disciplina para poder hablar. Y aquí estamos con la cultura del boxeo, con dos personas de la cultura del boxeo en este caso. Bueno, yo tuve la suerte de ir a los Juegos Olímpicos y estudiar en la época que Bonadeo, el hijo del Bonadeo que le daba que Che Guevara el Asmopul para que pudiera jugar al rugby. Yo estudiaba porque debuté en los Juegos Olímpicos en el 72, en septiembre negro, cuando mataron a 12 judíos, de los cuales dos eran argentinos, que hacía dos años que estaban radicados en Israel. Ajá. Y bueno, ahí aprendí remo mucho tiempo, mi mamá es del Tigre, de la isla, porque corría de milla, entró segundo. Sí, señor. Ahí me contrataron los de cadena todo el arco, que relator de boxeo lo operaron de peritonitis, y relaté boxeo. Y aprendí ciclismo con los Cruchet, y aprendí atletismo con un grande que lamentablemente en el 72 ya estaba lastimado, enfermo, en una silla de ruedas, que fue Vicky Labebe, que ganó en el 70 descalzo y no lo querían dejar correr porque no tenía los zapatos. Porque no tenía los zapatos. Entonces el técnico inglés le puso un zapato en cada mano y como en el reglamento no decía que los zapatos los tenía que tener en los pies, corrió con los zapatos en las manos y ganó la maratón por 26 minutos. Bueno, yo digo que... ¿Algún librito que haya escrito usted por ahí que recuerde? Está por salir un libro de recuerdos y de memorias. Hay Caballos de Carrera, El Pelotario de García Blanco, que ganó el Nacional 100, El Lacónico Mío, que ganó 7 carreras. Era un caballo que escuchaba rapidísimo con Larrea. Con Larrea, con Héctor Larrea. Para dejarse lavar y bañar y limpiar después de entrenar. Y un día se rompió la radio y empezó a romper el box a patadas. Entonces me fui a Belgrano del Bajo, a la estación, compré una radio, le puse a Larrea y se tranquilizó. ¿Con qué ganas lo vamos a difundir? Sí, realmente una noche inconmensurable. Estar acá en el Luna Park con diferentes personalidades como la de ellos. Y cuando uno dice, están los duendes de los grandes boxeadores, me parece que también tenemos que hacer reflejo de que también siguen los duendes de los grandes periodistas que pasaron por aquí por el Luna Park. A ver, Pepe los va a nombrar. También. ¿Los duendes de quién? A ver, empecemos a nombrar los que no están, que fueron amigos. Marino Veiga, la Fiora Danti, Caffarelli, Ulises Barrera. ¿Ricardo Arias? Ricardo Arias, amigo y socio en algunos productos que trajo cuando estaba con la campaña de Boca. Horacio García Blanco. Horacio del Gordo. Un gran comentarista cedido por mí a préstamo indefinido, Raúl Ferrito. Raúl Ferrito, hombre, que terminaba la pelea y nos íbamos a cenar. Y llevamos a algún boxeador siempre y le daba consejos Raúl Ferrito. Yo era mucho más chico en esa época. Y entonces nos divertía no solamente el boxeo, sino la velada posterior y al boxeo. Bueno, yo como son los muchachos de Rosario, no los quiero seguir molestando. Pero quiero hacer una cosa y como él sabe que siempre de arriba es el que manda, hoy me faltaba la transmisión para desear, como todos los años para esta fecha, cerramos el año del Luna Park con una bendición para todos aquellos que estuvieron con nosotros durante todo 2012. Realmente no había ninguna emisora. Vine caminando para acá y el de arriba se acordó de mí y dijo, ahí tenés, gracias a los muchachos de Rosario, a la amabilidad que es siempre de Hernán Santos Nicolini, para que yo pueda decir, como siempre, que Dios esté con nosotros, que ayude al mundo, que sigamos en paz y que este año, a fin de año, todos podamos levantar la copa con mayor alegría o con algo de tristeza, pero para seguir viviendo un mundo mejor. Señoras, señores, como digo siempre, atención país, quiero que el 2013 nos encuentre otra vez unidos. Gracias a la gente de Rosario, acá los amigos que me han brindado esta noche la oportunidad de poder cerrar el año desde una emisora. Gracias, muy buenas noches y suerte para todos. Hermosas palabras que realmente debe haber conmovido a todos. No hay nada más que decir. Nada más que decir. Uno queda más que emocionado después de todo esto. El agradecimiento eterno a Hernán Santos Nicolini por este momento. No. Son el referente para mí, en mi caso. Somos con gente, yo 50 y en 48, 49 años de boxeo. Claro, o sea, por eso digo que son... Caminamos, Luna Perlo caminó mucho y aprendimos. Por eso está muy bien lo del mirar la mano. Mirar la mano. ¿Entendés? O por algo tiene esto en la escucha. Yo digo que ustedes son los referentes de nosotros, los que queremos empezar en esto de hacer periodismo y apoyando la actividad de los puños. Yo quiero agradecerle a los dos y a todos la gente que realmente hacen de que el boxeo siga adelante, porque nosotros hacemos un sacrificio enorme de venir de Rosario, trasladarnos aquí, y lo hacemos todo a pulmón. Y realmente que haya salido esto de la manera que salió, estamos más que contentos, Hernán. Bueno, su presencia y la del señor Pérez han sido las frutillas del postre. Y quiero que sepan que la emoción es muy grande, porque sé que nos escuchan muchos mexicanos con diferencias horarias, muchos españoles, muchos uruguayos, amigos de él y amigos míos que viven en distintas partes del mundo, a distintos horarios. Y este tipo de notas seguramente es para el regocijo de todos ellos. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, lo mejor. Para mí es un placer haber estado aquí, haber acercado a Pepe. Le digo buenas noches, muchas gracias. Y como decía el maestro Raúl Perrito, hasta pronto, si Dios quiere. Sí, señor. Sí, señor. Ha sido nada más y nada menos que Hernán Santos Nicolini. Gracias por todo. Estamos saludando al amigazo. Gracias por todo. Bueno, Hernán. Y le quiero dar la palabra a otro amigo de Boxeo Planeta. Otro grande del boxeo. Otro laburante del boxeo. Estamos cerrando. Gracias, Hernán. Estamos cerrando esta edición, Robbie, de Boxeo Planeta. ¿Qué te pareció la definición de Marcos René Chino Maidana? Bueno, realmente impecable. Fue como debía haber definido. Cuando la cosa se complicó un poquito, aplicó la mano abajo, se lo veía en débil al mexicano. Un recto corto, no la vi bien la mano. Sí, fue una suerte de mano derecha a la boca del estómago, del plexo. A la boca del estómago. Con zurda abajo. Sí, no, la zurda la vi bien. Lo que sí, no sé si vos compartís, Robby, había mucha diferencia de físico, de kilos. Había lo decía claro. Hernán también, hoy prácticamente el chino tiene que haber subido con 70 kilos y el otro boxeador, el mexicano Ángel Martínez, era apenas un welter junior. Exacto, subió inflado a la categoría y había mucha diferencia. No sé cuánto bien le hizo esta pelea al chino. Sí, para moverse, pero no le representó posición alguna. Totalmente de acuerdo. No, creo para que... nada, Luis. Coincidimos en la apreciación total. Tanta preparación, la movilización de estar trabajando tanto tiempo en el extranjero, me parece que con otro tipo de adversidad hubiese sido mejor, más positivo para la carrera del chino Maidana y para el lugar que él está hoy por hoy a nivel mundial. Exacto. La pelea que todo el mundo quería acá era ver los Santa Fe Rosario. La pelea que la gente quería oír era Sebastián Luján con Marcos Maidana. Ese era el combate. El Luna Park hubiese reventado. Hoy reventado. La pelea, inclusive Luján, la aceptaba en las mismas condiciones que la aceptó el mexicano. Era inclusive más barato porque no había pasajes. Uh-huh. Así que sí, había otro gasto. Luján dijo que se venía. Lo rechazaron al rival y yo creo que ahí se equivocan, porque... A ver si nos entendemos. Maidana es un boxeador de primera línea, es un boxeador de grandes ligas, es un jugador de ligas mayores, no es un relleno que hay que armar de una campaña. A Maidana, cuando le armaron la campaña, terminó siendo todo tan negativo que viene el fracaso frente a Cotteny. Y después no nos olvidemos que Maidana se consagra, cuando va de punto, lo llevan a que Víctor Ortiz no quiere, termina dando Ortiz la paliza de su vida. Una paliza que para mí hasta el día de hoy nunca se recuperó. porque combinó algunos triunfos, combinó algunas cosas. Nunca fue el mismo. Nunca fue el mismo después. Nunca fue el mismo. Entonces, a partir de ahí, Maidana entra a jugar en la élite. Sí, sí. Entonces, en la élite, realmente uno se acuerda la pelea con Khan. Uno se acuerda la pelea con Morales. Uno se acuerda la pelea con Cayó. Y no le interesa tanto el ganador, porque muchos van, dicen, uy, con Khan perdió, a Morales le ganó, pero más allá de eso, uno se acuerda la pelea. La pelea, sí, señor. El fondo de HBO, las peleas por pay-per-view. No sé si Maidana subía pay-per-view o no, pero es esa fondita de HBO. Ah, sí, ¿sabes sí, qué pasa? Sí. Son los jugadores de primera, son los jugadores de élite, de élite mundial. Entonces, la primera línea. Claro, y ni hablar del triunfo frente a Soto Caraz, que para mí mucho le debe. Randall Bailey le debe mucho del knockout que le pega a Mike Jones, se lo debe al ablandamiento previo de las dos peleas con Soto Caraz y también la pelea con Luján. Entonces, ¿qué pasa? Esas peleas lo fueron ablandando, y mucho mérito, lo repito, tiene Soto Caraz de eso, y fue que Mike Jones sufre la pelea con Bailey. Por eso Soto Caraz, yo lo califico como un triunfo impresionante. Si esa noche no hubiese estado la pelea de Martínez, estamos todavía hablando de la pelea de Maidana. Eso es lo que quiero decir. ¿Os queda más claro? Sí, agua, seguro. Creo que la pelea con Luján, si Luján tendría que haber tenido la preparación que corresponde para presentarse de la mejor manera, pero hubiese una pelea de palo y palo durante todo lo que durara Luján, o no sabemos cómo podría salir esa pelea, porque Luján sabemos que está preparado para combatir. Preparado, lo mejor boxeador del mundo, un boxeador que ha peleado muchas veces por título del mundo. Preparado, Sebastián Luján, y hubiera sido un hueso duro de rogar. Era para verla, una pelea para ver. Entonces, y después, yo creo que a Maidana se le puede sumar oposición, no sé los próximos planes. En categoría de welter, no sé si va a pelear por el título o dónde está programado, pero se lo puede programar para grandes. ¿Cómo viste cómo se manejó el árbitro en la pelea de Maxi Márquez con Luis Cusolito, que le dio el pase, a mi criterio, muy negligentemente? Cusolito estaba mejor parado. Cusolito no sabía ni dónde estaba. El repunte de esa pelea, y ojo, Cusolito comete un error, que lo estuvimos recién hablando conmigo. Yo creo que Cusolito cree que ganó la pelea que le ganó, te confío. Y en el ron de la definición le clava tres derechazos netos a Márquez, que los acusa. Y me parece que se aflojó o buscó demasiado, y ahí fue cuando recibe el embate de Márquez, que fue letal. Fueron unas comidas de tres manos abajo y dos arriba. Y ya está. Ahora, si bien yo vi que Márquez trabajó bastante abajo, y me parece que Cusolito empezó a acusar un cansancio, parece que esas manos hicieron efecto, porque empezó a amarrar, a tratar de tirar tres o cuatro golpes y agarrar, es decir, no a continuar y tirar muchos golpes. Me parece que Cusolito venía bajando el nivel producto de los golpes de Márquez en los primeros asaltos. Arriesgó, Márquez me parece que invirtió en esos golpes bajos y recibió por ahí algún derechazo que lo pudo haber puesto en problemas como lo puso. Claro. Pero me parece que después ese resultado se vio a partir de la tercera vuelta. Podemos decir que salió a vender cara a la derrota con argumentos, Márquez. Fue para mí el triunfo más importante de Márquez en la campaña profesional. Sí. Quizás, Cusolito todavía no estaba para este compromiso, pero bueno, si lo sabe capitalizar, Cusolito va a seguir siendo el valor con expectativa que fue. ¿Tiene con qué? Cortita, porque Roby, vos la tenés clara. Duerla, Tigresa, ¿qué pasa? Qué pelea, ¿no? Qué pelea. ¿Cómo la ves? Jugate. Sí, cuidado que la tenés a tus espaldas. Mi favorita es Duerla, aparte tengo una amistad con ella, trabajo para ella. Creo que va a ganar Duerla, pero ojo, la pelea no se gana hasta que se gana. Entonces hay que estar bien enchufada, sí. No darle margen, ahogarla. Yo creo que el negocio de Carolina es ahogarla a la Tigresa. Ah. Y dentro de el reach físico, gastarla para que después la Tigresa ojo pelea su categoría y Carolina sube. Yo no utilizaría el mismo plan de pelea en función de la diferencia de edad y en lo aguerrida y lo agresiva que es Carolina. Exacto. Me parece que está acertado. Claro, y yo creo que quizás, la verdad, pero bueno, sí, yo creo que quizás va a estar, no va a tener el problema que tuvo de tremendo sufrimiento para dar el peso que tuvo en la pelea con Portillo, que se vio en la pelea con Marisa en los dos últimos rounds. Ah. En los dos últimos rounds se vio el ahogo de Carolina. Pero ¿qué pasó? Estuvo los últimos tres días mojándose los labios con agua, porque ni agua, podía ser. En cambio, ahora es otra la canción, el gran cierre del año, ella va a estar, si bien va a haber arriba del ring una ventaja física a favor de la Tigresa, porque ojo, después del pesaje la Tigresa va a subir mucho más de lo que suba Carolina. Sí. Pero bueno, veremos. Peleas son peleas. Claro. Parece que hay otra frescura en la juventud de Carolina. Sí. Y eso me parece que puede inclinar la balanza a favor de Carolina. Aparte, siempre que la Tigresa la atacaron en toda su campaña, siempre la Tigresa fue el momento más opaco de su carrera. O sea que lo que tiene que hacer Carolina es ahogarla, no darle espacio. No darle lugar al recorrido de impactos de la Tigresa. Exacto. Y ahogarla por adentro, la pelea corta, que es la que se da de Carolina. Ahí viene el hierrito corto. Bueno, ha sido la palabra de un colaborador de boxeo. Vamos a ver si una de estas tenemos a Carolina. Bueno, lo cambiamos a Robbie, porque a mí me parece que como se voy a tratar de influir como ayudante de prensa de ella. Permiso. Bueno, cómo no. Todo un capo, Robbie. Todo un capo, aparte tiene claro lo que es el boxeo, no hay vueltas. Siempre está predispuesto. Aparte conoce a los boxeadores. Planeta. Realmente se lo tenemos que agradecer a Robbie, porque como también tenemos que estar agradeciendo a Cristian aquí en los estudios centrales del 89, del 88-9, Radio Gran Rosario Santa Fe, Argentina, a las autoridades de la emisora. Estamos en el Luna Park, en el mítico estadio Luna Park, la catedral del boxeo de Latinoamérica. Terminamos de una velada internacional realmente importante, con gente importante también presenciándola, y estamos viendo la posibilidad de sacar a Carolina Duer para darle un cierre. La gratitud enorme también para todos nuestros oyentes, para la gente de Thompson William, para la gente de Olimpia Deportes. Gustavo me mandó un mensajito, gracias Gustavo, me dijo, estoy viendo la pelea. ¿Qué querés que te diga? ¿Vos sabés que han recapado quién es el más capo? Fase CRL. Claro, y si hablamos de seguro, ¿qué decimos? Marcelo Vidrera, seguros la segunda en la ciudad de Rosario. Y cuando tenés que informarte bien de boxeo, ¿qué es lo que haces? Te abrís en www.boxeoplaneta.blogspot.com, y cuando tenés que sintonizar los días miércoles de 20 a 21 para escuchar quién habla de boxeo, qué pasó en el boxeo, tenés que hacerlo con Boxeo Planeta, con Damián Casillo y Farfacelli, quien te habla. Sí, señor. Robbie Cove, el hombre de prensa de Carolina Duer, que va a pelear, que va a combatir con la Tigresa Marcela Acuña, prácticamente la más querida por todas las boxeadoras, por todo lo que ella hizo y la imagen del boxeo femenino, va a estar con nosotros ya en breves instantes. Cristian está esperando del otro lado. Le mandamos un besito grande a Melody, no nos olvidamos de Melody. ¿Cómo nos olvidamos de Melody? Nos cubre también. ¿Sabe qué me imagino en este momento del otro lado? No sé si Josué se durmió o no se durmió. Almita está haciendo Nominoni. Sí, su papá está escuchando. Y Guadalupe también está escuchando. Si quiere que le diga una cosa, vamos a ir a comer algo y a tomar algo fresquito también en cuanto podamos. Tomamos algo fresquito porque, y bueno, vamos saliendo. Vos sufrido mucho calor. Sí. ¿Querés que te diga una cosa? En cualquier momento viene el chino y nos saca él a nosotros. Estamos quedando. Sí, acá para tener la palabra de Carolina Duer, que está dando alguna está conmigo declaraciones Rafael. Para campeones en Cadena el... Eco. Cadena Eco. Cadena Eco, nunca nos olvidemos. Sí, Mingo Rafael y Cadena. Mingo Rafael, un grande del periodismo también. Bueno, me gustó eso que dijo Robbie Cove. Esta pelea en realidad no era con el mexicano, sino con Sebastián Andrés Luján. Sí, pero con un Sebastián bien preparado. Sí, yo digo que Sebastián Luján, estando bien preparado, le puede dar trabajo más de uno y más de un dolor de cabeza. Yo no tengo duda. A cualquier boxeador que quiera combatir. No sabemos por qué no se llegó a dar ese combate, porque el mexicano Luján es un welter clásico, un welter que está siempre peleando en natural, categorías, claro. Y ese, el Arcángel Martínez, se lo notaba apenas pasado llegando a welter, es decir, un welter junior que con mucho esfuerzo tuvo que llegar a welter. Luis Alberto Portaceli, estamos cerrando ya esta edición 119. Qué lujo, qué lujo, compañero, que nos hemos dado. Yo me doy el lujo de trabajar con usted. Vamos a ir tomando un cafecito para ir pegando la vuelta a la ciudad de Rosario con toda la tranquilidad. Realmente. Pero no tiene un socio. Sí, no, bueno, ahora empieza a bajar después de los nervios un poco y de toda la adrenalina que despierta estar transmitiendo y relatando aquí en el Luna Park. El chino Maidana con ese knockout 3, creo que. Knockout 3. Sí. Knockout 3 no nos permitió seguir con el relato que hubiese sido algo que realmente. Bueno, pero uno sabe que contento, cuando. Pero bueno, estamos esperando por Carolina Duer. Vamos a tratar de de tener la palabra de Carolina. ¿Tiene una tarjetita para Carolina para que se ubique también en el blog? Sí, sí. Acá la tenemos a Carolina, a Carolina Duer. ¿Cómo te va, Carolina? Bienvenida a Boxeo Planeta. Somos de Rosario y, bueno, venimos a cubrir esta gran jornada de boxeo aquí en el Luna Park. Y, bueno, tenés boxeadoras que han combatido con vos de Rosario. Tuviste la posibilidad de combatir con Marisa Portillo. Y, bueno, ¿qué te dejó ese combate y qué viene con el combate con el Tigres Acuña? Bueno, ante todo, buenas noches a toda la gente de Rosario. Casi todas mis amigas son de Rosario. No, Marisa, porque yo no es mi amiga, no. Tampoco es mi enemiga, pero bueno, y mis amigas de toda la vida son de Rosario. La verdad es que la pelea con Marisa fue dura, fue difícil, por el hecho de que teníamos dos estilos totalmente diferentes. Y si bien no fue una pelea, digamos, con pasajes o golpes muy dramáticos, como a mí me hubiera gustado, yo estaba muy preocupada por el tema de la cabeza, del choque. Yo tuve una fractura en el piso de órbita por un cabezazo. Y ese día de esa pelea me di cuenta que no lo había superado, digamos, que todavía la resistencia a recibir golpes en la cara o en la cabeza, pero golpes con la cabeza, obviamente, todavía me preocupaba. Entonces, de todas maneras, creo que fue una pelea muy buena, muy linda, que me permitió aprender. Creo que a Marisa también le vino muy bien. Y bueno, quién te dice, algún día podamos volver a pelear. Carolina, sos una persona muy solidaria. Las colegas te aprecian. Trabajás mucho por el boxeo. Y nosotros que amamos profundamente el boxeo y peleamos contra aquellos que no entienden por qué el boxeo, cuando hay cosas mucho más serias de las que preocuparse en este mundo, como el hambre, como la droga, como la trata de blancas y demás. Pero yo considero, y junto con Damián decíamos, lo primero que tenemos que agradecerle es el hecho del trabajo social que haces, lo que te expresás boxísticamente arriba de un cuadrilátero, y formás parte de los atractivos que tiene el deporte argentino. Te pregunto, ¿te vas a encontrar con alguien que ustedes deben respetar y mucho entre todas, que es Marcela La Tigresa Acuña? Yo creo que vos le ganás a Marcela. ¿Vos creés lo mismo? Yo no tengo duda, porque si no hubiera hecho la pelea. Una boxeadora con la pasión que tengo yo, hablo por mí, por eso digo, no digo todas, una boxeadora que sube y pone toda esa pasión, difícilmente acepte una pelea pensando que no puede ganar, o teniendo la duda. Pero la verdad es que en esto hay un papel muy importante que tiene que ver con toda mi carrera y con el hecho de que yo sea boxeadora, inclusive, que es Alberto Zacarías. Porque lo cuento siempre y lo quiero seguir contando, que el primer día que lo hemos escuchado. Yo llevé un entrenamiento de boxeo sin siquiera considerar la posibilidad de entrenar. Yo había ido a acompañar a una amiga que quería ir a mirar. Fue él el que me gritó desde la otra punta de la federación: ¿vos sos boxeadora? Y yo le dije: no, yo estoy mirando. Bueno, vení el lunes, yo te voy a hacer campeona mundial. Y sin esa locura, sin esa visión loca, porque yo tenía 24 años, tenía una carrera gastronómica, tenía una empresa familiar, no necesitaba económicamente una salida, una esperanza, porque yo estaba en una buena posición, esa es la verdad. Y tampoco conocía nada de boxeo. Por eso digo que había que tener una cuota de locura muy grande para considerarme que tenía una posibilidad. Pero él no dudó nunca. El primer día que me paró y me hizo sacar las manos, dijo: cuando vos aprendas a pegar, las vas a tirar afuera del ring. Y yo siempre dudé. Y de hecho, eso yo siempre lo cuento. Es muy importante que en la esquina y en el gimnasio uno siempre tenga, más allá de un entrenador, una persona que confíe en uno. Porque Alberto, cuando te ofrece una pelea, te pregunta a vos si vos vas a ganar. No te lo dice él. Te pregunta a vos. Si vos dudás, te dice: no, entonces no la hacemos la pelea. Y la historia con la Tigresa fue que yo le empecé a pedir a Alberto que quería hacer una pelea importante, que tenía ganas de cerrar el año con una pelea importante, porque se había hablado en un momento de hacer una pelea con Jessica Bob, pero no nos pusimos de acuerdo con los pesos, porque yo lo digo sin problema, yo gracias que doy 52 kilos, realmente no puedo dar ni 300 gramos menos, doy siempre el límite, doy 52, 165, una vez di 52-200, me mandaron a bajar 50 gramos, Roberto Rilo, no me olvido nunca, porque quiero decirles que tampoco tuve nunca ninguna ventaja ni beneficio. Y lo doy exacto, o sea, que si tuviera que dar menos de 52, no podría o me haría mal realmente. Entonces, lo que se hablaba en ese momento era que la pelea la queríamos hacer, pero que en mi peso. y bueno, y en ese momento Rivero dijo que no creo que esté descartado, digo que no fue el momento. Y entonces Alberto me dijo, bueno, vos querés pelear, querés hacer la pelea más importante, querés pelear con la mejor, bueno, ¿te animás a pelear con la Tigresa Acuña? Y ese fue uno de los pocos momentos de mi vida que yo dudé, que yo dije, no le contesté enseguida, pero no porque dudaba de mi posibilidad técnica, sino porque la admiro mucho a ella, y es muy difícil subirse al ring. Es un referente. A pegarle a alguien que uno admira. Sí. La verdad es que cuando la tengo al lado, me provoca cariño, me provoca aprecio. Pero en el ring le voy a querer pegar. Sí. Y así que bueno, estoy súper contenta de hacer esa pelea. Claro. y de cuando en el caso de ganar, creo que va a ser una de las felicidades más grandes de mi vida, porque pero no por el hecho solamente competitivo, sino porque por dar vuelta a una situación, por dar vuelta a una historia, por dar vuelta a una carrera. Yo venía siempre, yo vengo mucho más atrás que ella. Sí. Así que bueno, son va a ir por la TV pública. Va a ir por la TV pública y por TIC. Recién le decía a Mingo que también es un orgullo para nosotros que los dos canales líderes de transmisión de boxeo hayan estado interesados en la pelea y hayan comprado los derechos y ellos lo consideren un negocio, obviamente. Y el acompañamiento a la carrera de Marcela fue siempre, en casi toda su carrera, a través de TIC, y también nos parecía justo que TIC tuviera los derechos de esta pelea, y la TV pública, por supuesto que también. Así que hicimos un gran esfuerzo todos para sí, que esta pelea se... Destacamos en Boxeo Planeta esto de que se puede ver boxeo en toda parte del país a través de la TV pública. Es muy importante. Pedíamos el boxeo para todos y se está dando, y me parece que es muy significativo para esto del pugilismo. Me parece que todo el mundo tenga la posibilidad de ver en Jujuy, en Salta, donde en cualquier parte que se encuentre el boxeo, porque hay mucha gente que le gusta el boxeo. Y probablemente... Hay mucha gente que no tiene cable. Y claro, ahí está el tema. Y entonces me parece que, porque te vemos habitualmente en las transmisiones de la TV pública, y me parece que esto también hace a tu persona de que estés al lado del boxeo para todos. Me gustaría que sepas que por lo menos yo soy de los que consideran, como varios, de que necesitamos ejemplos en todos los órdenes de la vida. Y los deportistas que están tan visibles, tan expuestos, son realmente importantes para la juventud. Formas parte de ese pequeño grupo selecto que dan un buen ejemplo, que son boxeadores y también de otras actividades, pero que se pueden sentar un día y decir que yo intenté hacer algo en la vida y lo hice desde el mejor de los lugares, desde la honestidad, desde prepararme de la mejor manera, y si es posible dar una mano a aquellos que realmente lo necesitan. Así que, de parte de Boxeo Planeta, contar con todo lo que puedan necesitar en cuanto a difusión. Nosotros acompañamos este programa con un blog, que ahora te vas a enterar cuál es, para que te metas y para que te veas tus fotos. Se leen todos los idiomas al mismo, y por haber menos esperanto. Tenemos clientes que nos escuchan en distintos horarios, porque son de México, de España, de 93 países distintos. Así que, Carolina, muchas gracias. Gracias porque, y cuídate mucho, como le digo a todos. Vos sabés mejor que nadie que tu segundo hogar es el gimnasio. Seguro. Bueno, quiero agradecerles a ustedes también por las palabras. Y yo siempre también digo que los boxeadores somos personas, no tenemos ninguna diferencia con nadie. Lo único que sí tal vez tenemos como beneficio, como extra, es que tenemos los medios a disposición y que los podemos aprovechar para hacer prensa de nosotros mismos, que también es necesario. Así es, seguro. Pero también podemos aprovecharlos para decir cosas que otra gente que no tiene una cámara o un micrófono necesita decir. Bueno, en mi caso es lo que la gente sabe, la lucha contra la violencia de género, la lucha contra el prejuicio que tiene el público que no conoce el boxeo, y explicarles que el boxeo no es agresivo, que no tiene nada que ver con la pelea, mostrar que el boxeo para los niños es una actividad enriquecedora y que lo saca de la calle y que les quita la agresividad, educa la agresividad que ellos naturalmente tienen. Claro. Y creo que el boxeo da para mucho, y por suerte tenemos un país y un gobierno actual que le dio mucho espacio al deporte en general, no solamente al boxeo. Nosotros estamos acá para aprovecharlo. Seguro. Una frase cortita como para cerrar, porque en vos tiene muchísimo valor, con referencia a la absolución de quienes se supone se llevaron la vida de Marita Verón. La verdad que cuando me enteré, yo lo estaba mirando en un bar, en un noticiero, y cuando me enteré no podía parar de llorar. Y la gente me miraba, y hasta un señor se me acercó para preguntarme si yo era familiar o algo. Le digo, no, que no lo puedo creer, porque yo siempre digo esto, no debe haber nada más doloroso, inclusive más doloroso que se te muera un hijo, que no saber dónde está. Y yo creo que esa señora, hay muchos casos de mujeres que están buscando a sus hijos, de casos actuales, yo no me imagino un minuto en ese lugar, realmente no me lo puedo imaginar, yo creo que me desesperaría. Haber pasado por todo eso, de no saber, de buscarla, de investigar, de enfrentarse durante tantos años, y cuando tiene la mínima posibilidad de que algunos, porque son muchos más, de los que tienen que pagar, paguen, alguien te diga para hacia adelante de toda la Argentina, de toda la gente que sabemos cómo fue el caso, que lo venimos siguiendo, te podés ir a tu casa, la verdad que es para... Sí, poco no, menos que para espantarse. No me puedo imaginar qué reacción hubiera tenido yo. Seguramente no agresiva, pero muy muy deprimente. Mira, te cuento algo. Teníamos la idea de hacer en la pelea esa con la Tigresa, por una sugerencia que nos dieron, la copa de Estela de Carlotto, para que suba ella a entregar la copa a la ganadora entre nosotras dos, y también siempre dar un mensaje que tiene que ver con lo social, con los derechos, con la igualdad. Y hoy alguien me sugirió que tratara de hablar con Susana Trimarco y que tratara de invitarla, porque tal vez también para ella era un empuje y una fuerza que le podíamos dar nosotras, y seguir hablando de eso, seguir hablando de Marita Verón, seguir hablando del caso de Susana, porque nadie va a quedarse de brazos cruzados para que eso quede así. Compartimos totalmente, adherimos, y sabemos que cada gota de sudor tuyo y de Marcela van en función de la memoria de Marita Verón y justicia para ella. Agradecemos a Carolina. Doble Duque, gusto, hemos tenido una velada. Que haya pasado por Boxeo Planeta y, por supuesto, en cualquier momento la vamos a ver combatiendo en Rosario. Ojalá, me encantaría. Yo conozco Rosario, te vuelvo a decir, mis amigas son las hijas de Quique Pessoa y Nora Kovalcheta, así que les mando un beso a ellos. Fui varias veces y tengo dos o tres amigas que no son de Rosario, pero son de Gualeguay y de Bahía Blanca. No tengo amigas porteñas. Bueno, Carolina Duer, simplemente un aporte significativo al deporte argentino y en este caso al box. Gracias, Carolina. Gracias, es lo mejor para vos. Bueno, nos despedimos. Realmente ha sido cerrando boxeo. Valió el esfuerzo. ¿Eh? Sí, realmente muy importante la palabra de Carolina Duer. Cristian, bueno, estamos cerrando. Cristian, están desarmando. Nos estamos yendo porque nos echan de Luna Park. Cristian, gracias por tu trabajo. Gracias a los que nos apoyaron, a quienes nos escuchan. Y donde quiera que estés, lo hacemos de todo corazón. Este se llama Boxeo Planeta, Televisión 119 del Estadio Luna Park, aquí en Corrientes y Luchar, en la Capital Federal. Gracias por todo.